Bueno, yo creo que ha sido un partido muy disputado por los dos equipos. Ha habido, bueno, mucha intensidad, mucha segunda jugada, mucha disputa, mucha lucha. En ese sentido, yo creo que los dos equipos hemos dado el máximo. Bueno, ya sabíamos que iba a ser complicado, que iba a ser difícil, y así ha sido. Bueno, nos hemos llevado nosotros los tres puntos que nos vienen muy bien. Nos vienen muy bien para irnos esta semana con nuestras familias, disfrutar un poco de ellos. Y nada, y pensar en la vuelta para seguir trabajando y nada, ya te digo, desde mi posición, pues felicitar a las fiestas a todos los aficionados del Monzón, a todos mis jugadores, a todos los miembros de la junta directiva y gente del club, y poco más. Bajo mi punto de vista, las ocasiones las hemos tenido nosotros, aunque tampoco ha habido ocasiones excesivamente claras, y al final casi nos vamos con la cabeza gacha, ¿no? Bueno, pues sí, ellos han tenido al final quizás la ocasión más clara, no nos la han marcado, pues bueno, hemos tenido esa dosis de fortuna, pues que en algunas ocasiones hay que tener. Pero ya te digo, yo estoy contento pues por el trabajo de los jugadores. Es un campo difícil, un campo pequeño, ellos lo conocen bien, lo tienen muy estudiado, muy trabajado, y la Torricón ha hecho un partido magnífico y ha luchado al máximo con nosotros. En este caso nos hemos llevado nosotros la victoria. Ya está.